cnqradio.com con notas exclusivas. No sé si más preparados, no sé si más maduros, pero más acelerados seguramente sí. En parte tiene que ver con procesos que cambiaron en los niños, sus accesos a las nuevas tecnologías, el hecho de que aprenden no solamente de lo que transmiten los padres y los maestros, sino que aprenden de otras formas, con vías que van directamente dirigidas a ellos. Y también creo que hay algo social y cultural que tiende a que todas las edades hoy, todos quieren lucir adolescentes. Los chicos se agrandan, los grandes se achican. Por un lado, que los padres no entiendan que la comparación con los paradigmas con los que nosotros crecimos no son los mismos que hoy. Porque el acceso del chico, que es nativo con la computadora y demás, es mucho más ampliado. Y el riesgo, por otro lado, de los chicos es creerse que por ser más versátiles en el uso de internet, computadoras, bichitos digitales, les da pie y les da poder para subirse al caballo e ir más rápido de lo que vale la pena hacer. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.